Vamos ya con la tercera parte de este mini curso de manejo del estrés crónico y la ansiedad. Y en este nos vamos a enfocar en cómo identificar y eliminar los pensamientos negativos. Muchas veces estos son los pensamientos que mantienen y retroalimentan tu ansiedad y tienen que ver con tu manera de pensar, tu manera de interpretar la realidad y la manera de pensar que tienes respecto a ti misma. Y es por eso que la realidad se puede interpretar de muchas maneras y lo que tú piensas, el ángulo desde el que tú miras la realidad y lo que te monta en tus pensamientos, muchas veces eso es lo que genera una ansiedad y estrés crónico. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Primero, vamos a ver que debes identificar y observar tu voz de la ansiedad, los activadores de la voz de la ansiedad, las 7 creencias limitantes de la ansiedad, que debemos desmontar esas creencias para poder adquirir hábitos de pensamiento saludables. Haremos un breve ejercicio para identificar los 10 pensamientos negativos automáticos y estos ejercicios. Un ejercicio para eliminar creencias y pensamientos negativos, ejercicio para romper con situaciones de angustia y el ejercicio de diario de pensamientos. En primer lugar, la voz de la ansiedad. A ver, date cuenta, siempre estás, cuando estás en silencio y pensando, tienes una voz interna, una voz que te dice las cosas, lo que estás pensando y tienes que tratar de escuchar todos tus pensamientos. Observa todo lo que te dices a ti mismo y sobre todo tienes que estar alerta de algunas situaciones que son activadores comunes de la ansiedad. Estas situaciones, activadores comunes de la voz de la ansiedad, son sobre todo las situaciones de comparación, cuando te estás comparando con otras personas y piensas que, bueno, la otra persona es mejor. Siempre con esto vas a salir perdiendo y vas a dañar tu autoconfianza. La otra segunda situación son las situaciones de víctima, en las cuales dices, pobre de mí, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Que te pones como la víctima, definitivamente, y esto siempre va a mellar también toda tu confianza y trata de transformarlo esto en más bien en algo de responsabilidad que no tiene que ser pobre de ti, tú no eres la víctima siempre. Luego, un tercer activador son las situaciones de falla de confianza en uno mismo. Cuando te dices a ti mismo, por ejemplo, no valgo para esto, que yo no valgo para nada. Y estas situaciones son también muy frecuentemente activadores de la voz de la ansiedad. Y por último, otra situación que es muy comúnmente activadora de esta voz de la ansiedad son las situaciones de obligación, ya sea de deberes o ya sea de prohibiciones. Son este tipo de frases que escuchas en tu mente, de debo hacer o es que debería hacer esto o no debo hacer, no puedo o no debo comer esto. Para un momento, deja de exigirte tanto. Y apenas notes que cualquiera de estos activadores y que la voz de la ansiedad empieza a hablarte, reconócela y no le creas. No siempre lo que dice tu voz de la ansiedad tiene que ser cierto. Entiende que simplemente esta voz te está secuestrando, te está cautivando y quiere hacerte creer cosas. Y no tomes por cierto, no tiene que ser cierto todo lo que dice. Así que cuando empieces a notar alguna de estas situaciones y que empiece a activarse tu voz de la ansiedad, trate de poner esa voz de la ansiedad en cuarentena. Muy bien, vamos a hablar ahora de las 7 creencias limitantes de la ansiedad. A ver, nuestra manera de pensar está totalmente condicionada, como te dije, a cómo nos sentimos y cómo respondemos a lo que nos sucede. La primera creencia limitante de la ansiedad es ese que el resultado de lo que está pasando siempre será malo o negativo. A ver, ¿eso de dónde lo has sacado? ¿De dónde tienes esa certeza? Eso no siempre va a ser cierto, pero muchas veces lo damos porque sí, porque será malo o negativo. La segunda creencia es el no saber es una catástrofe. Esto pasa mucho cuando te van a preguntar algo, o estás dando una charla, una conferencia o en una reunión, y si te van a preguntar te genera ansiedad y que el no saber responder es una catástrofe. Hombre, no siempre, no todos saben todas las cosas y no tienes que saber todas las cosas, aunque seas bastante ducho en un tema. Quizás sea positivo, quizás aprendas de la experiencia y tengas nuevos recursos, quizás aprendas tú con esas preguntas cuando lo investigues después. Una tercera creencia limitante, la incertidumbre es nuestra enemiga. Esto es imposible. Esto es imposible controlar todos los detalles de la vida. Siempre va a haber incertidumbre. Acierta lo incierto, que a veces las cosas que vienen por sorpresa te pueden sorprender. Valga la redundancia, gratamente. Y trate de darle otra interpretación a la incertidumbre. La cuarta creencia limitante es que existe una única manera de hacer las cosas. Y esto, ¿qué pasa? Que cuando no salen las cosas como estás pensando, nos enfadamos con otro o con nosotros mismos si no se hace algo como creemos que se tiene que hacer, pero realmente hay muchas formas, y muchas veces no las conocemos todas, de hacer una misma cosa o hacer o realizar un mismo, un, es más, o realizar una cosa. Hay siempre varias formas de hacer lo mismo. Una quinta creencia limitante es: lo que estoy viviendo no debería estar sucediendo. A ver, ponte en contexto. Lo que estás viviendo está pasando ya, ahora. La realidad es que está pasando. ¿Y con quién te estás enfadando por lo que no debería estar ocurriendo? ¿Te estás enfadando con el destino? Esto está ocurriendo ya y tienes que aceptarlo. Y la sexta creencia limitante es: hay una manera correcta o incorrecta, buena o mala, de actuar. A ver, esto es de niños un poco, ¿no? No todos son buenos ni todos son malos. Algunas personas son buenas o malas en determinadas situaciones, entre comillas, pero cada uno tiene sus matices y no todo es blanco y negro, hay muchos tonos de gris. Aparte que tú no eres juez para juzgar qué es correcto, bueno o incorrecto o malo. Acepta que hay muchas formas de hacer las cosas. Y la séptima creencia limitante es que si ocurre algo inesperado, es catastrófico. Esta creencia es prima hermana de la incertidumbre, y date cuenta que si ocurre algo inesperado es que así es la vida, empieza a relacionarte de otra manera con lo inesperado. Muy bien, pues entonces, para los ejercicios que te quiero mencionar a continuación y te dejaré en las notas debajo, lo primero que tienes que hacer es tratar de identificar los 10 pensamientos negativos automáticos más frecuentemente que tengas. Eso cada uno tiene siempre suele tener a veces algún pensamiento que le preocupa, algunas cosas que le generan ansiedad. Pues trata de identificarlos y sobre todo escríbelos. Escribirlos es muy terapéutico y te ayuda a plasmarlos en el papel y tenerlos ahí identificados. Algún ejemplo de pensamientos negativos, por ejemplo, son que: ay, yo no puedo hacer esto, yo no lo puedo hacer. O no puedo caminar o hacer ejercicio solo, necesito estar acompañado. O por ejemplo, nunca tengo éxito en nada de lo que hago. O por ejemplo, no valgo para nada, soy inútil o no soy importante. Y muchas veces dices no a muchas cosas por miedo al rechazo, ¿no? Ahora, o por ejemplo, como no tengo estudios, no soy inteligente. Y este pensamiento muchas veces deriva en: oh, pobre de mí, lo que hablábamos antes, la creencia limitante. Muy bien, una vez que tengas un momento de tranquilidad y puedas identificar estos 10 pensamientos negativos automáticos, vamos a proceder con algunos de los ejercicios que te los mencionaré rápidamente porque te los dejaré explicados en las notas debajo. Primero, el ejercicio para eliminar creencias y pensamientos negativos. Este ejercicio se basa en el trabajo de Byron Katie, una conferencista americana que publica mucho sobre autoayuda y tiene un protocolo que se llama The Work. Y este ejercicio consiste en escoger uno de los 10 pensamientos negativos que te mencioné antes, que identificaste en el ejercicio anterior, y respecto a este pensamiento, hacerte cuatro preguntas. Cuatro preguntas que te dejaré en las notas debajo. Y finalmente, después de las cuatro preguntas, invertir el pensamiento negativo. ¿A qué me refiero? ¿Cuáles son las cuatro preguntas? Te las menciono rápidamente. La primera pregunta: ¿este pensamiento negativo, esto que me está generando ansiedad, esto que pienso es verdad? ¿Es cierto este pensamiento? La segunda pregunta: ¿tienes absoluta certeza de que este pensamiento es cierto? A ver, ¿lo podrías probar ante un jurado de que este pensamiento negativo es cierto? Tercera pregunta: ¿cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento? ¿Qué sucede? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? La cuarta pregunta: ¿quién te sentirías sin ese pensamiento? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo sería tu vida sin ese pensamiento? ¿Cómo es posible que le des tanto poder a un pensamiento que tú has puesto en tu mente y también puedes quitarlo? Esas son las cuatro preguntas. Y luego, la quinta parte es invertir ese pensamiento en una afirmación positiva. Es decir, por ejemplo, si piensas: yo es que no valgo para nada, no sirvo para nada, piensa en forma positiva: esta semana he sido bastante útil porque he hecho estas tres cosas en la casa y he hecho esto en el trabajo. Y descríbelo con detalle. ¿Qué cosas positivas has hecho en tu casa o en el trabajo o a quién has ayudado? Piensa ese pensamiento limitante y transfórmalo en una afirmación positiva. Y idealmente responde a todas estas preguntas por escrito. Ahora vamos con el ejercicio para romper situaciones de angustia. En este caso, se trata de elegir cinco situaciones o pensamientos que te angustien, que te paralicen. Esa situación estresante que tiene que ver con la interpretación que estás haciendo y tienen que ver ahí la voz de la ansiedad y las siete creencias limitantes que te he mencionado hace un momento. Hazte las siguientes preguntas y escribe las respuestas, que también te dejaré las preguntas debajo. ¿Qué pasaría si en lugar de resistirte a la situación que ya está sucediendo, la aceptas? La segunda pregunta sería, ¿qué sucedería si dejas de usar toda tu energía en que las cosas sean de una determinada manera y te enfocas en qué sí puedes hacer y controlar? La tercera pregunta sería, ¿qué pasaría si existiera más de una solución, más de un camino para resolver esta situación? Y la cuarta pregunta, ¿y si la manera como interpreto esta situación es falsa, que no es correcta, si la estoy interpretando mal? De todas maneras, te recomiendo que tengas estas preguntas anotadas en una libreta a la mano o en el móvil, para que las tengas ante cualquier situación angustiante y las tengas siempre a la mano y puedas reflexionar sobre esa situación angustiante. Luego, vamos con el ejercicio del diario de pensamientos. Esta se basa en una aplicación móvil que te la dejaré en las notas debajo, que se llama Mood Tools, que está para Android y para iPhones también y sistema operativo de Apple. Y cada vez que tengas un pensamiento angustiante, cuando estés en la aplicación y la abras, te propondrá un ejercicio en varios pasos. Que el primer paso es, te va a proponer un título para esa situación angustiante que estás viviendo y te va a plantear algunas emociones que estés sintiendo en ese momento para que las marques. Luego te preguntará cuál es tu nivel de angustia para que lo gradúes de 1 al 10. Luego te dirá en un segundo paso, que describa la situación con detalle. Luego que escriba los pensamientos negativos asociados a esta situación y las distorsiones cognitivas que tienes. Luego que empieces, en un cuarto paso, a desafiar tus pensamientos negativos y estas distorsiones cognitivas, estas distorsiones de pensamiento. Luego que describas un resultado más coherente de la situación. Y finalmente te preguntará tu nivel de angustia del 1 al 10 al final de este ejercicio. Porque habiendo pasado por todos estos pasos, es muy probablemente que al final, en el sexto paso, tu nivel de angustia, después de todos estos razonamientos de tus pensamientos negativos y que lo hayas volcado y plasmado en la aplicación, cuando te pregunte tu nivel de angustia al final, el nivel de angustia sea, la puntuación de 1 a 10 sea mucho menor que el nivel de angustia inicial que tenías al empezar este ejercicio. Y por último, vamos con el ejercicio para detener el pensamiento. A ver, este ejercicio es bastante simple, puede parecerte muy, muy simplista, pero realmente puede ser bastante efectivo. Y se basa en tres pilares. Primero, crear un momento en tu día para las preocupaciones. Ese momento será el momento de la preocupación. Significa que pongas en tu agenda y separes, bloquees un momento de tiempo, 10, 15, 20 minutos, para preocuparte y analizar lo que te preocupa. Mejor si incluso lo analizas por escrito y lo escribes y lo analizas, perdón. Luego, en todo el resto de momentos del día, en los que sientes que tu mente empieza a divagar y a preocuparse y a estar preocupado o con pensamientos negativos y ansiedad por alguna situación, ves que tu mente no está parando con las preocupaciones, haz un stop. Imagínate la señal roja con letras blancas de stop en tu mente. Haz un stop. Y deja pasar ese pensamiento. Piensa, ya me voy a ocupar en el momento que tengo bloqueado, en mi momento de las preocupaciones, voy a tratar de analizar esa preocupación y a ver si es real o no. Pero reconoce cuando está apareciendo ese pensamiento negativo y haz un stop en tu mente, imagínate esa señal roja y deténlo. Y dite a ti mismo, voy a analizar esto más tarde en la hora que tengo separada y no lo voy a dejar de lado. De hecho, una vez hecho el stop, y esa es la tercera parte, trata sobre todo para que te ayude a enfocar tu atención en otra cosa. Una vez que te has imaginado la señal roja, trata de buscar algo en lo cual ocuparte. Enfoca tu atención en algo diferente. Por ejemplo, en actividades que requieran un mínimo esfuerzo mental. Por ejemplo, llamar a alguna persona por teléfono. O yo qué sé, comenzar. A veces algunas personas lo que hacen es comenzar a contar de atrás hacia adelante números impares. Algo que requiere una mínima actividad mental. No me refiero a, por ejemplo, a pasear o a fregar los platos, porque eso, o sea, puede hacer en automático y tu mente sigue dando vueltas. Algo que tenga necesidad de algún esfuerzo mental mínimo. Muy bien, pues ya está. Esos son todos los ejercicios que te quería mencionar hoy. Y si aplicas quizá todos o por lo menos algunos de ellos, de seguro que puedes empezar a mejorar y a empezar a eliminar esos pensamientos negativos que están dando vueltas por tu mente y que pueden influir muchísimo en tu estrés crónico y también en la salud intestinal.